Bueno, escucharon la voz de Antonio Prieto y también a Miriam Hernández, dos cantantes chilenos. Bueno, yo quiero preguntar, ustedes no todos son cubanos. Sí. Todos somos cubanos, sí. Todos somos cubanos, pero con acento neutro. Mira, a ver, el de acá, tú sabes que yo creía que tú eres colombiano. ¿O yo? Sí. Lo que pasa es que él pagó muy caro las clases de Entonces, el primero que habló me dio la sensación. Sí, de que... no, de hecho, muchísimas personas me dicen que soy colombiano, que parezco colombiano, pero no, soy cubano de La Habana. Sí, pues mira. Estoy muy orgulloso de ser cubano. Pero claro. Y en la obra sí soy un cubanazo. Sí. Es un cubano pasado por agua. Pero tiene una voz muy bonita. Muchísimas gracias. Y tiene una, tú sabes, una dicción muy, muy, muy linda. Y tú sabes, los colombianos hay cierta parte de Colombia que hablan de maravilla. Lo único que nunca se te ocurra es mandarlo a cantar. No, muy malo cantando. Dios no me dio ese talento, qué lástima, de verdad. Bueno, mi amor, todos pensamos igual. Yo quisiera ser cantante también. Sí, ¿verdad? Me encantaría. Pero tú viste el ejemplo de él cantando en la obra, porque tú viste la obra. Fue a la Corte Suprema y le tocaron la campana. Sí. No me cuesta tanto trabajo hacer esa parte, yo creo. No, ¿verdad? No, que me toquen la campana. No importa. Bendito. Así que tú eres de La Habana. Sí, de playa. ¿De? De playa, por Marianao. Ah, de Marianao. Sí. ¿Quién es de Palma Soriano? ¿No hay uno que es de Palma Soriano? No, en la obra es. La obra, pero en la vida real. No. ¿Todos son de La Habana? Sí, de La Habana. Ah, todos son de La Habana. Bueno, todos los cubanos dicen que somos de La Habana. No, yo no, yo soy cubana y soy guajira de las minas de Matambre, provincia de Pinar del Río. Mira, tú, ahora sabes cómo orgullo, soy de las minas. O sea, yo nací en una mina. Yo vivía por Puentes Grandes. Sí. Yo en Los Pocitos. Sí. Oh, Dios. ¡Qué miedo! ¿Tú de qué parte? ¿Tú de qué parte? Yo soy del obelisco. De atrás del obelisco de la escuela. Tú eres vecina mía. ¿De dónde eres tú? Yo nací, me crié y viví 30 años frente al Cine Lido. Ah, súper cerquita. No, yo estaba ahí atrás del Manolito. Y estudié en Ciudad Libertad. Ah, yo también. Ah, yo también. Mira. Yo no. Y bueno, pero vamos a dejar la cosa de Marianao y eso. Vamos al solar de la Palangana de Oro. Bueno, comiencen otra vez a hablar de la obra. Mira, es importante que cojan lápiz y papel y apunten este teléfono y que lo vamos a repetir antes de irnos varias veces. El 786-319-1716. ¡Ay, qué fácil! Eso es para reservar. Las lunetas están numeradas. O sea, es importante que llamen, reserven. Si no han reservado, pueden aparecerse por el teatro, que de todas formas va a haber... Ah, gracias a Jesús, pero tengo lentes. Sí. Oh, que Jesús me ha traído el teléfono más grande, pero yo tengo lentes de contacto, así que de todas formas lo leí bien. Repito el teléfono, 786-319-1716. Es el Teatro Habana Fama, que está en el 752 Southwest de la 10 Avenida. O sea, van por toda la 8, llegan a la 10, hacen una izquierda y ahí mismo está el teatro. Y el teatro, como yo les dije al principio, es un teatro pequeño, pero es un amor. Desde que usted entra, ya empieza a sentirse bien. Porque el teatrito es precioso. La ambientación es maravillosa. Ah, pero lindo, de verdad que sí. Se van a sentir muy bien, parece una cosa de muñecos. De verdad. Y después la obra es muy buena, unos artistas muy buenos, mucha juventud. Así es que no pierdan. Quedará una o dos semanas. Así que se paren y vayan y se van a sentir muy... Fuerzas Armadas. Nuevas fórmulas en consenso con la oposición. Pedir, por ejemplo, respeto en los momentos más solemnes por... Es una escenografía fuera de lo corriente, fuera de lo normal. Además, el público no se puede quejar porque desde que entran tienen todos los servicios. Sí, señor. Les vendemos agua, refrescos, todo tipo de cosas. Los personajes estamos en contacto, en interacción enseguida con el público desde que la gente llega. Sí, eso como para ambientar. Exactamente, sobre la obra. Claro. Exactamente. Ambientar sobre la obra que la gente dice. Sí, no, de verdad que cuando vayan se van a sentir muy en familia. Nosotros de verdad hemos trabajado muy duro para dar lo mejor de nosotros y de verdad que nos encantaría que nos vayan a apoyar en el Solar de la Palangana de Oro. Estamos en la 752 Southwest, en la 10 Avenida, Miami, Florida. Y de verdad que por favor vengan y disfruten de este maravilloso espectáculo. Y además con esta juventud hay un primerísimo actor que es Jorge Obies, que como yo les digo, no tiene nada más que abrir la boca para que usted se muera de la risa. Gracias por tiene esa un don mágica. Increíble, de verdad que sí. Vamos a ver. Pues pero, nada. Vamos a ver, Jorge. Radio Mami, buenos días. Martica, te habla Janet. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo andas? Ay, de lo más emocionada, Martica. Primeramente, para decirle que viva Chile y gloria a Dios. Así mismo. Y aparte, Martica, ya una vez te había hablado, porque unas amigas mías de la playa, sí, un matrimonio, que vi una muchacha de España, que ella es de una columna de eso de la farándula, esa. Ajá. Y fueron a ver la obra. Entonces yo te llamé, no sé si tú te recuerdas, y te dije, Martica, hay una obra que se llama El Solar de la Palangana. O sí, de, sí. Yo creo que tú te recuerdas. Sí, cómo no. Que fue, que dicen que es buenísima. Entonces yo me he quedado friega, ahora pongo programa como todas las noches y oigo que está anunciado lo del solar ese de la Palangana. Así mismo. Es que yo no pude ir, pero a mí me habló la muchacha que el matrimonio, amigos sí. míos, y diciéndome que la familia que habían venido de España, la muchacha que es columnista, sí. había quedado maravillada. Bueno, pues ya lo saben. Mira. Los actores y todo. Entonces dice que hay un muchacho ahí que se llama Carlos Arrechea. Que dice que ya lo han visto en la FIU y eso. Dicen que es magistral y que iba a poner la columna en España. El teatro que se está, el auge, sí. tiene el teatro en Miami. Ah, qué bien. También me hablaron de ti. Beto, Martica, hace mucha falta que los cubanos y todas las nacionalidades, nosotros los hispanos aquí, encontremos cultura. Que hace mucha falta el teatro. Aquí. Hay que ir al teatro, claro que hay que ir al teatro. Mucha falta. Y ya te digo, Martica, pues muchas felicidades por el éxito tuyo también de Beba. En Jayalía. La cosa de Jayalía. Yo porque no he podido ir. Bueno, pues embúllate y ve. Bueno, Martica, muchas felicidades y muchas felicidades a todos los integrantes, a esos grandes actores. Gracias. Sector. Y al hombre, el autor de la obra, que eso es, de alma, eso es... grande. Gracias, mi vida. Bueno, Martica. Un besito, Janet. Gracias, mi amor. Qué público. Nosotros tenemos un público muy lindo, sí, de verdad. Sí. Gracias a Dios tenemos un maravilloso bueno. público. Y siempre, pues, que en la cartelera que Jesús lee todas las madrugadas, de todas las actividades, de todos los teatros, pues siempre acuden a ver las no? obras, de verdad que sí. Es garantía, yo, garantía. Yo he tenido pruebas de eso cuando estaba haciendo Alma de Cuba, que... cuando se promocionaba aquí la obra, de verdad que es público, tu público. Sí. Es tu público. Es un público muy lindo, de muy verdad. Muy lindo y reacciona muy bien, la verdad. Sí, señor. Lindo, lindo. Así que mire, como nosotros que estamos llenos los fines de semana sí. siempre con Beba en Jayalía. Pero tú sabes que donde está Mariloli. Sí, yo sé. Yo tremendo. Sé. Tremenda Mariloli, tremenda Mariloli. Bueno, repiten el teléfono. Mira, el teléfono, a ver... es el 786-319-1716. 786-319-1716. Pueden reservar a cualquier hora. Bueno, sí. de madrugada, ¿no? Bueno, trabajamos sí. 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, dejen el teléfono de es madrugada. Importante. Exacto. Que la función es el sábado, es a las 8 y media, y el domingo a las 4 de la tarde. Precisamente se ha puesto este horario para que personas que no les gusten manejar de noche ya... viene el cambio de hora y si empieza a las 4 y ya a las 6 están en aguantes, están en la calle, o sea que pueden llegar temprano a la casa sin necesidad de tener que manejar. Además, otra cosa, llamen porque el teatro es pequeño. Sí. O sea, no es un teatro grande, ¿no? El teatro es pequeño y se llena enseguida. Así que llamen para que puedan reservar y tengan la oportunidad de verdad de ver la obra, que van a quedarse muy contentos. Yo quiero recalcarle a todos ustedes que la obra vale la pena. Se la van a perder, van a dejar de ver una obra buena, porque verdaderamente ese es el tipo de obra que a nosotros los cubanos básicamente nos gusta, las obras de solares, las obras que tienen que ver con música, con solares de la época de antes. Verdaderamente vale la pena, hay un elenco muy bueno, estos chicos son jóvenes, pero tienen un talentazo tremendo y tienen el gran apoyo de este gran maestro que tenemos aquí, que es Jorge Obies, que es el rey de las tablas. Y sí, Jorge Obi es garantía. Tienen una gran dirección, que es la de Eddie Díaz Sousa, y cuentan con Alejandro Galindo, que es otro señor que hay que respetar. Maravilloso. Junto con Roca, con Juan Roca. Verdaderamente que hay un colectivo, un piquete muy bueno, muy bueno. Y como dijo Marta ahorita, la ambientación del lugar, desde que usted llega se enamora del lugar, porque tiene una ambientación muy rica, muy acogedora, y ya usted se siente, no en Miami, se siente en La Habana desde que usted entra, se siente dentro de un lugar habanero, rico, de verdad que sí, que vale la pena que ustedes vayan al 752 Southwest 10 Avenida a ver el solar de la Palangana de Oro. Me encanta el título. Sí, señor. Yo estaba esperando que sacaran la Palangana para robármela, pero no, fue lo único, no. Recuerden que es el 786-319-1716. 786-319-1716. Y van a pasar una noche agradable y una tarde agradable, porque recuerden que es el sábado a las 8:30 o el domingo a las 4. Si van el domingo a las 4, pues de ahí cuando terminen ellos sobre las 6, se dan un brinquito a beber en Hialeah y continúan en el ambiente de teatro viendo a Bebe Hialeah con Mariloli con nosotros. Y matan un pájaro de dos tiros. Matan dos pájaros de un tiro. Dos pájaros. Y cuando te miren, de ver Bebe Hialeah, pues entonces se van para Versalles. Así que. Bueno, muchachones, gracias por estar aquí con nosotros. Que no sea esta la primera ni la última vez, ¿no? Gracias a ti, Marta. Cuando tengan la próxima obra, pues vienen para acá nuevamente. Yo sé que contigo siempre podemos contar. Ya lo saben, aquí estamos al servicio, a la disposición de todos ustedes. Tú sabes que con nosotros siempre me puedes contar. Claro que sí. Yo lo sé. Muchísimas gracias, Marta, de verdad, por invitarnos al programa. Y un saludo a todos mis amigos de Facebook y Twitter. Les mando un abrazo. Y un beso para cada uno de ustedes. Gracias. Va mi vida. Bueno, queridos amigos, vamos ahora a un boletín de noticias con Jorge Martín. En Radio Mambí.